El qué tal marcha. Hoy, 27 de junio de 2024, el programa ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tuyo esperamos y nuestro a partes iguales, alcanza su particular final de curso. Nos vamos de vacaciones de verano con el deseo de que tú y nosotras, tras un repaso a todo lo acontecido durante el curso, descansemos, que bien merecido lo tenemos. Octava temporada del proyecto de comunicación social de Paradigma. Y desde el 2 de noviembre de 2023, cuarta temporada para este que os habla. Da algo de vértigo echar la vista atrás. A lo largo de los 30 programas emitidos este curso, os hemos presentado 90 entrevistas de la gente bonita de la ciudad, que la vertebran y que con sus quehaceres la hacen más igualitaria y cuidadora. 30 editoriales y alrededor de 40 los temas abordados en nuestra cita semanal con la tertulia. Todo un desafío, haberlo pensado al comienzo, y un reto que podemos dar por alcanzado. Hemos hablado con la ciudadanía que hace y que genera cultura en Córdoba, quienes viven con pasión la ecología y la sostenibilidad de nuestras vidas y entornos. Hemos traído otros temas para los que los medios casi nunca tienen tiempo, como son los escasos cuidados y atenciones que prestamos a nuestros y nuestras mayores. El derecho a morir dignamente. Le hemos dado voz a nuestra gente joven que la tiene y anda que no habla alto y claro. Hemos conocido a vecinos y vecinas venidos de otras latitudes y continentes de esta bendita tierra que nos acoge, América, África, etc. Y en general, hemos querido ser altavoz para la reflexión, la visualización y denuncia de situaciones de injusticia que a verla aísla. Todos nuestros medios puestos a disposición para que conozcan la Córdoba más social y comprometida. Esta tarea de Paradigma nos encantaría compartirla con más apuestas comunicativas que le dieran voz a los sin voz, para protegerlos hasta el último, perdón, para proyectarla hasta el último rincón de la ciudad, porque para entender la ciudad que habitamos, antes hay que conocerla. Y solo estando informados podemos adquirir criterio suficiente para fortalecer nuestra opinión. No te diremos que llegar hasta aquí no haya sido trabajoso, que lo ha sido. Esta es una radio gestionada a pulmón, desde el voluntariado, con el plus de esfuerzo que ello le aporta. Por eso, si has llegado a escuchar hasta aquí y solo por esta vez, voy a abusar un poquito para lanzarte una petición. Si entiendes que proyectos como el que ofrece Paradigma Radio merecen continuar, por favor, necesitamos tu apoyo haciéndote socio o socia y hablando de ello a tu gente. Solo siendo muchas las personas que contribuyamos con una pequeña aportación, daremos continuidad al proyecto y, sobre todo, la absoluta independencia que a día de hoy tenemos de no ser dependientes ni de subvenciones ni de aportaciones importantes que pudieran condicionarnos. Desde 5 euros al mes serviría y mucho a mantener la magia que sucede cada vez que nos acercamos a la radio. Y crecer nos hará llegar más lejos y comprometernos con nuevos retos, como por ejemplo emitir en FM, que en tantas ocasiones nos habéis preguntado, y otras tantas tareas que nos encantaría contarte con más detalle en la próxima temporada. Este es nuestro empeño, nuestra ilusión y la petición de que lo sientas tan un poquito tuyo, que ya lo es, pero que desde ahora se acerque algo más. Con todo el afecto del equipo que hacemos posible esta radio y este programa, te deseamos que tengáis tú y tu gente un buen verano.